mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. En Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Las mujeres somos frente de muchas luchas, luchas sociales en donde están involucrados no solo nuestros derechos, sino también los de la sociedad en su conjunto. Defendemos la tierra, los espacios, el respeto a ellos. Defendemos también libertades, empezando por la nuestra, porque significa mantenernos con vida y salud. Las mujeres somos productivas en todos sentidos y por esto, en muchos casos, somos perseguidas, encarceladas, torturadas, silenciadas y hasta desaparecidas. Es por eso que hoy hablaremos sobre estas luchas y empezamos con las mujeres latinoamericanas al frente del cambio social. Las revoluciones son parte de la historia de nuestros países y en esas luchas las mujeres hemos tenido siempre papeles destacados. Ya hemos hablado en programas anteriores del libro Guerrilleras, de reciente publicación, una obra que busca que la memoria histórica no olvide el paso de estas mujeres combatientes por un México que intentaron cambiar y rescata algunas de las historias de mujeres a quienes les fue arrancada la vida en algún enfrentamiento armado. Hablaremos sobre mujeres que cayeron luchando contra las injusticias del gobierno. Y es la defensa de la tierra una de las luchas de las mujeres. Las mujeres rurales tienen su propia agenda y diversas movilizaciones. Reuniones como la del primer Congreso Internacional, La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo. Un encuentro que reunirá a más de 500 mujeres rurales de todos los continentes, a importantes personajes públicos, autoridades internacionales, parlamentarias, economistas y activistas de diferentes países. Temas como los derechos humanos y la igualdad de género, la diversificación económica y desarrollo sostenido, empleo, salud de las mujeres, erradicación de la violencia contra ellas y niñas. Hoy hablaremos un poco de este congreso. Y para finalizar los temas de este sábado, hablaremos de otro libro producto de injusticias contra las mujeres. Ciudad Juárez es mundialmente conocida por su alto índice de feminicidio. Por este hecho, ha sido también centro de manifestaciones, entre ellas artísticas, y una de estas es precisamente este libro de Girasoles, Sueños y Palabras. Es una antología poética cuyo motivo de inspiración es el amor. Integra 110 poemas de diversas mujeres que, como muchas, sobreviven, resisten y aman. Las constantes violaciones a derechos humanos que se cometen en el municipio fronterizo han obligado a muchas mujeres a enfrentar sin mediadores la realidad y convertirse en defensoras, activistas y ahora poetas. ¿Qué mejor instrumento para denunciar las atrocidades que vive este país por la indiferencia del gobierno, por la ineficacia, que la palabra escrita con amor por aquellas que viven día a día un infierno al buscar justicia, buscar a sus desaparecidas? Que el espacio de género en la mira de nuestra amiga Daniela Villegas, maestra en estudios de género, se encuentra en receso, ya que, como hemos informado, ella está estudiando en Australia. Les deseamos la mejor de las suertes y la esperamos muy pronto de regreso. Y para cerrar, tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, y sus mujeres de Puerto Almendro. Todo esto, además de nuestro reporte de la hermana radio, la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempo de mujeres tiempo@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfr.ca. En los apartados de archivo por día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Selene Santana López, estudiante y activista acusada de robar a un agente de la Policía Federal, podría quedar en libertad por falta de pruebas. Esto luego de que la Procuraduría General de la República no encontrara en los videos del gobierno del Distrito Federal del 15 de noviembre de 2014 alguna imagen que inculpe a la joven. El Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de 22 candidaturas independientes a diputaciones federales, entre ellas 12 mujeres, Blanca Lilia Sandoval de León y Diana Elizabeth Chavira Martínez. Asimismo, el INE confirmó que los partidos políticos cumplieron con la paridad de género en sus candidaturas a diputaciones federales, al registrar 4.496 postulaciones, de las que la mitad, 2.248, son mujeres. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 90% de las trabajadoras del hogar no cuenta con un contrato de trabajo. Una de cada cinco no tiene edad legal para trabajar y 84% de las empleadoras no están dispuestas a que ellas aspiren. No obstante, durante la presentación este 7 de abril de estas cifras, la senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Viva Tamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, no urgió la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre empleo decente para las trabajadoras del hogar, sino que en su lugar, la senadora apeló al ingenio de las y los empleadores. Ante casos de violencia política como el asesinato de Irene Ava González, precandidata del PRD a la alcaldía del municipio de Aguapotzingo en Guerrero, y el atentado del grupo armado contra Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros en Tamaulipas, senadoras del PRI, PAN y PRD propusieron incluir el término de violencia política de género en las leyes electorales a nivel federal. La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses celebró el fallo del Tribunal Electoral del Estado a favor de la paridad de género en candidaturas a las presidencias municipales y pidió a los partidos políticos que postulen a sus mejores cuadros femeninos. Reina Ramírez Santana, Marisol Cueva Serrano y Muriel Salinas Díaz, integrantes de la red y quienes promovieron el juicio ciudadano para exigir la paridad en la postulación de aspirantes a las alcaldías, reconocieron que es un reto democrático para los partidos la resolución del Tribunal Electoral emitida este 7 de abril. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. A veces, tan solo ser el musgo. mujeres al frente del cambio social. Nazaret Castro, La Marea. Es muy probable que Zoila no se llame a sí misma feminista. Su lucha es por el río Magdalena, ese donde, en la región colombiana de Huila, la filial de Enel Endesa pretende hacer una represa que, según los lugareños, acabará con su sustento, la agricultura, la pesca y la minería artesanal. En el pequeño municipio de La Jagua, el principal afectado por las obras y los desplazamientos forzados, y por ello epicentro de la resistencia contra la multinacional Zoila, se ha convertido en un referente. Su casa, donde Zoila vive con sus cuatro hijos, su marido y su padre, es un punto de encuentro para los vecinos implicados en la resistencia. Y de puertas para dentro de la casa también han cambiado las cosas. Ahora me ayudan más en casa, afirma. El de Zoila no es un caso aislado. A lo largo y ancho de América Latina, las mujeres están liderando procesos de resistencia contra el modelo extractivista. Esto es, los grandes proyectos de minería, centrales hidroeléctricas, monocultivos destinados a la exportación y otros negocios que proyectan grandes transnacionales y contribuyen al acaparamiento de tierras en la región y al despojo de comunidades rurales e indígenas que no solo pierden sus tierras, también su identidad, su cultura, sus lazos comunitarios y su salud y la de sus hijos. Lo vieron claro las madres de Ituzaingó, anexo a un barrio de la Córdoba argentina, que llevan años batallando para frenar el avance del monocultivo de soja, desde que se dieron cuenta de que el empleo de agrotóxicos como el glifosato estaba provocando el aumento de cánceres y nacimientos con malformaciones. Mujeres han conseguido visibilizar la relación entre el extractivismo en América Latina, la extracción a gran escala para su exportación de recursos naturales, la herencia colonial y el patriarcado. No solo eso, proponen alternativas al mercado que pasan por la revalorización del territorio, de lo comunitario y de la gestión de los bienes comunes. Su propuesta reivindica la soberanía alimentaria y prioriza la reproducción de la vida por encima del lucro monetario. Muchas comunidades han visto con sus propios ojos cómo la llegada de proyectos extractivistas potencia las estructuras patriarcales que intentan someter a las mujeres. Así lo relatan mujeres peruanas afectadas por la minería en Cajamarca. Hombres de otro lugar ocupan las calles, toman alcohol y fastidian a las mujeres, que no pueden ni salir a la calle porque las tratan como a putas. A lo largo y ancho del continente, la llegada de grandes obras mineras, pozos petrolíferos o represas fomenta el aumento de la prostitución en la zona. Vienen los ingenieros, agarran a las muchachas, las dejan embarazadas y después ya nadie las quiere. En algún momento a alguien se le ocurre hacer un prostíbulo. El negocio aumenta y con él la trata de mujeres, explica Nora Deviu, activista del movimiento contra las represas en la provincia argentina de Misiones. La convivencia con las redes de prostitución y trata cuenta en Argentina con la complicidad del Estado. Lo evidenció el caso Marita Verón hace una década. La joven que fue secuestrada por una red mafiosa en la provincia de Tucumán. Su madre, Susana Trimarco, inició entonces una búsqueda incansable, un peregrinaje que la llevó de prostíbulo en prostíbulo y que evidenció la resistencia de policías, gobernadores y jueces y que avanzase en su investigación. Por eso, dice Sonia Sánchez, ex prostituta y activista feminista, que el argentino es un estado proxeneta. Y no es el único. Diferentes estudios han demostrado un alarmante aumento de tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral en países como Brasil, Uruguay y Paraguay. Así lo denunció en 2012 un estudio de los obispos católicos, que enfatizaron además que esas redes funcionan con estructura empresarial y mantienen sólidos lazos con los poderes públicos. El Estado sostiene así una forma de dominación y violencia sobre las mujeres que no es en absoluto una cuestión marginal, como sostiene Sonia Sánchez. Hay putas porque que hay patriarcado, porque el lugar que se deja a las mujeres es el de santa o puta. Y entonces, ¿qué cara tiene una puta? La de toda mujer. Pero hay formas más sutiles de violencia patriarcal ejercida por el Estado, y una de las más mortíferas es la prohibición del aborto en todos los supuestos, a excepción de unos pocos países: Cuba, México, Uruguay. Pese a ello, según la Organización Mundial de la Salud, unos 4 millones de mujeres inducen un aborto en la región cada año. Es, en términos relativos, la región con más abortos, y el 95% de ellos son ilegales. De esas mujeres, 1.4 billones son brasileñas, y una de cada 1000 muere por complicaciones de abortos clandestinos. Casi todas son pobres. La mayor parte de las legislaciones latinoamericanas siguen utilizando el Código Penal para controlar la vida sexual y reproductiva de las mujeres. En algunos países se dan realidades que parecieran sacadas de otro siglo, como cuando en Argentina un suboficial de la policía violó a su hijastra de 15 años. La dejó embarazada y los jueces le impidieron abortar en dos instancias, o como la de 17 mujeres que en El Salvador enfrentan condenas de hasta 40 años de cárcel por abortar, pese a que la interrupción de la gestación fue involuntaria. Sea por la influencia de las iglesias católica y evangélica o por el conservadurismo de los votantes, los políticos que se atreven a colocar la despenalización del aborto en la agenda resultan severamente penalizados. Con todo, la lucha avanza. En Argentina, la Corte Suprema permitió abortar a aquella adolescente y sentó precedente. En El Salvador, recientemente fue indultada una de esas 17 mujeres. En paralelo, las leyes que penalizan la violencia doméstica contra las mujeres avanzan lentamente, pero el maltrato físico y psicológico no retrocede en la región. Se produce un proceso paradójico en la medida en que se da un aparente aumento de poder de las mujeres, una equiparación, igualdad es una palabra tramposa, de las condiciones laborales y sociales. Los varones ven cómo se socavan las bases de su poder patriarcal y les queda la violencia. Es brutal. El cuerpo femenino y la violencia sobre él se constituyen en la forma de asegurar el poder patriarcal, señala la economista feminista Natalia Quiroga. Las activistas feministas han mostrado la necesidad de visibilizar otras formas de violencia sobre el cuerpo de las mujeres, como el acoso callejero y los tocamientos a los que se exponen en los vagones del metro y los autobuses urbanos, que han provocado que en ciudades como México DF y Río de Janeiro se haya implementado vagones. Una encuesta reciente muestra que el 90% de las brasileñas se ha cambiado de ropa por miedo al acoso, y más del 80% ha dejado de hacer cosas en la calle por el mismo motivo. Sin embargo, apenas hay denuncias. La sociedad todavía naturaliza estas formas de acoso, pues justifica esa violación de derechos por el uso de escotes o ropas cortas, como si la mujer fuese culpable. Cuantas más mujeres se animen a denunciar, más vamos a poder combatir esa impunidad, defiende Rosángela Rigo desde la delegación que enfrenta estos casos de violencia en la Secretaría de Policía Metropolitana. Además, en la era de Internet y de las redes sociales, está en aumento una nueva forma de agresión machista: la divulgación por Internet de fotos íntimas. En Brasil se denunciaron 108 casos solo en el primer semestre del 2014. Según la ONG Safernet, el 77% de las víctimas son mujeres con edades entre 13 y 15 años, en un 34.7%, y entre 18 y 25, en un 32.14%. Algunos casos acaban en tragedia. Dos adolescentes en los estados de Piau y Río Grande do Sul se suicidaron el pasado noviembre después de que se publicasen respectivamente un video de la muchacha haciendo sexo y fotos de la joven desnuda. En los dos casos, sus exparejas son los principales sospechosos. Otras veces, la víctima pierde el empleo y sufre todo un asedio social. Existen leyes que protegen a las mujeres, pero su efecto es muy limitado. ¿Por qué? Así lo resume Gabriela Ferraz, coordinadora del Comité Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, en una entrevista a la revista Caros Amigos. El machismo que vivimos es estructural y permea todas las instituciones brasileñas. Se trata de un problema social cuya solución no está en un sistema penal. Cuando usamos el derecho penal como única solución, estamos reduciendo el problema al individuo agresor. Es preciso enfocar en el problema real. Vivimos en una sociedad patriarcal que reduce la autonomía y el papel de la mujer. Es preocupante una sociedad en que el mero hecho de hacer sexo consigue descalificar a la mujer. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan azul, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Radio Insurrecta. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad, ay morena, morenita mía, no te olvidaré. CIMAC Noticias. Algunas de las mujeres guerrilleras que formaron parte de los grupos armados que se gestaron en los años 60 y 70 perdieron la vida en combate. Murieron, como lo describen las compañeras que han rescatado su historia luchando contra las injusticias del gobierno. Su historia y en algunos casos el paradero de sus restos se supo muchos años después, mediante los informes presentados por el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. Así como cuando se hizo pública una parte de las actas informativas de la extinta Dirección Federal de Seguridad, DFS, policía política del régimen que recababa información de actividades subversivas, historia que se completó con los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. El libro Guerrilleras, de reciente publicación, es una obra que busca que la memoria histórica no olvide el paso de estas mujeres combatientes por un México que intentaron cambiar, y rescata alguna de las historias de a quienes les fue arrancada la vida en algún enfrentamiento armado. Teresa Hernández Antonio, integrante de la Brigada Roja de la Liga Comunista 23 de Septiembre, LC-23, es una de ellas. La madre de dos hijos perdió la vida en un dispositivo especial montado por agentes de la DFS y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia del mismo órgano de inteligencia. El operativo fue para capturar activistas en Ciudad Universitaria. Teresa fue acribillada y ultimada en la sien con el llamado tiro de gracia. Su cuerpo, inerte, permaneció en la zona conocida como Las Islas, hasta que fue levantado por el Servicio Médico Forense. María Margarita Marcela Andrade Vallejo también fue integrante de la LC-23. Ella custodiaba una de las casas de seguridad del grupo guerrillero, que fue descubierta cuando capturaron y torturaron a varios de sus compañeros. El 14 de abril de 1977, al menos 100 agentes de la policía cercaron la casa de seguridad en la colonia Vante, en la Ciudad de México. En un primer momento, María Margarita se defendió, pero cuando vio que la superaban en número y en armas, decidió entregar a su hijo de apenas 2 años de edad a las trabajadoras del hogar que estaban en el domicilio. Ellas pudieron ponerlo a salvo. Margarita lanzó 2 bombas de fabricación casera a los agentes. Una bala de su propia arma le alcanzó accidentalmente el parietal derecho, el cráneo, y la mató. Pese a que ella cayó en combate, el número de policías incrementó y se realizaron cateos violentos en las casas aledañas que provocaron daños económicos en las viviendas. Su familia también fue detenida con el objetivo de arrancarles información sobre todo lo que Margarita Marcela pudo haberlos contado. Olivia Ledesma Flores, la güera, también integrante de la LC-23, fue asesinada el 6 de julio de 1977, cuando agentes de la DFS, apoyados por miembros de la Brigada Especial, el grupo paramilitar conocido como Brigada Blanca, instalaron un dispositivo frente a su domicilio, en la colonia Reforma Iztaccíhuatl, también en la capital del país, que también fungía como casa de seguridad en algunas y algunos de sus compañeros. Los agentes abrieron fuego contra ella y su esposo sin previo aviso. Ambos cuerpos presentaron el tiro de gracia. Entre las guerrilleras muertas en combate también está Cruz Elena Montoya Ortiz, originaria del estado de Chihuahua. Esta mujer fue capturada el 28 de agosto de 1974 por patrulleros de la Policía Municipal de Ciudad Juárez. En 1976 fue absuelta y se reintegró a la LC-23. Murió en un enfrentamiento el 1 de septiembre de 1977. Junto a ella quedó el cuerpo de la también guerrillera Alma Celia Martínez Magdaleno, de apenas 18 años de edad. Ambas perdieron la vida cuando agentes de la Brigada Especial instalaron un dispositivo en el exterior del mercado Benito Juárez, en la colonia Electricista, en la capitalina Delegación Azcapotzalco. Tras haber torturado a integrantes de la LC-23, la Brigada Blanca sabía que las guerrilleras y algunos de sus compañeros acudirían ese día a una cita en el mercado. Al principio intentaron detenerlos, pero se desató un tiroteo que acabó con las vidas de las y los sublevados. Fragmento de la historia de María de los Ángeles Sánchez, esposa de Juan Manuel Ramírez Duarte, uno de los principales dirigentes de la LC-23, también forma parte del libro. Ella fue detenida con lujo de violencia el 10 de junio de 1977 en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Con apenas 19 años de edad, fue llevada al campo militar número 1, donde fue brutalmente torturada. Aunque fue liberada con vida el 25 de octubre de 1977, finalmente murió el 6 de septiembre de 1978 a consecuencia de las torturas por parte de la Brigada Blanca. Hasta el día de hoy no han sido castigados los responsables de estos y otros crímenes cometidos contra mujeres y hombres que lucharon por un México más justo y democrático. sean de mi país y comprueben que es un templo de encantadores, de serpientes. Internacional, la voz de las mujeres rurales en el mundo. AMECOPRES. Desde ayer está teniendo lugar el primer Congreso Internacional, la voz de las mujeres rurales en el mundo. Un encuentro que reunirá a más de 500 mujeres rurales de todos los continentes y a importantes personajes públicos, autoridades nacionales, internacionales, parlamentarias, economistas y activistas de diferentes países. Castilla-La Mancha y en concreto Ciudad Real ha sido el lugar elegido para realizar el encuentro, convirtiéndose en un foco de interés nacional e internacional durante estos días. Muy ajetreado, con diferentes invitados e invitadas, para abordar numerosos temas como los derechos humanos, la igualdad de género, la diversificación económica y desarrollo sostenido, empleo, salud de las mujeres, erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Una reunión con un fuerte carácter informativo, abordada tras la celebración de los 20 aniversarios del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población, Cairo 1994, y de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer, Beijing 1995, y en el contexto de la nueva Agenda Desarrollo post-2015. Al encuentro está organizado por la Federación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, contando con la colaboración de Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFEPA, y la ayuda de distintas empresas españolas e internacionales. Nacionales, patrocinado por Bankia, Fundación Mutua Madrileña, Fundación Repsol, Red Eléctrica de España, etc. Aún así, lo importante no es el Congreso, sino conseguir a través de este, como ha dicho Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER, apoyos personales e institucionales que se impliquen con nosotras en el ambicioso desafío de conseguir para las mujeres que no tienen voz ni derechos la dignidad que otorga la libertad para pensar, para opinar y para decidir, para, en definitiva, hacer uso del libre albedrío. Durante la inauguración del Congreso, el presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha anunciado la próxima aprobación por el Consejo de Ministros del Plan para la Promoción de la Mujer Rural. En la elaboración de dicho plan, según ha afirmado Mariano Rajoy, se han involucrado 7 departamentos ministeriales en un plan único hasta ahora, ya que por primera vez en España se coordinarán de forma integral las políticas de igualdad en el medio rural. El Plan para la Promoción de la Mujer Rural hará posible, según ha señalado el presidente de gobierno, favorecer el emprendimiento, el autoempleo y la participación de las mujeres en la sostenibilidad del medio rural y promoverá la conciliación y aumentará la presencia de mujeres en los puestos y órganos directivos de las cooperativas agrarias. AFAMER es una ONG de mujeres rurales, pionera en España y Europa, para dar voz a las mujeres del medio rural, representarlas en los foros internacionales e impulsar sus derechos y la igualdad de género. Creada en 1982, en la actualidad representa a más de 180.000 mujeres rurales y participa en diversos organismos internacionales, entre ellos tiene un estatuto consultivo en el ECOSOC, Consejo Económico y Social de la ONU, es miembro del Departamento de Información Pública de la ONU, miembro del Movimiento Mundial de Madres, forma parte de la Confederación de Familias de la Unión Europea, COFASE. Sus principales objetivos son la igualdad real y mejores oportunidades para las mujeres y los pueblos rurales, cambiando las infraestructuras y servicios, pueblos mejor comunicados, servicios sanitarios, educativos, etcétera, consiguiendo mayores oportunidades para las mujeres de trabajar sin tener que abandonar sus pueblos, una mayor presencia de las mujeres en los órganos e instituciones donde se toman decisiones en el medio rural y erradicar la violencia contra las mujeres. Todas las conclusiones y propuestas que se logren en este Congreso serán recogidas en el libro blanco de la igualdad de oportunidades y serán expuestas por AFAMER a los organismos nacionales e internacionales para conseguir esos objetivos. Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Hacen de la poesía canto de resistencia contra el feminicidio. Anaís Zamora Márquez, CIMAC Noticias. Ciudad Juárez, Chihuahua, es una urbe fronteriza con Estados Unidos, tristemente reconocida a nivel nacional e internacional por la crisis de derechos humanos en la que vive su población y que ha sido visibilizada desde el inicio de los años 90, cuando madres de víctimas de feminicidio y desaparición comenzaron a exigir justicia para sus hijas. Años de impunidad ante las agresiones, delitos y violaciones a derechos humanos de las mujeres, cuyas cifras siguen acumulándose, han sido caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos de resistencia ciudadana, expresiones artísticas contra la violencia y un sinfín de actos de amor. Así describe en su ciudad Leticia Ruiz Arroyo, activista juarense, que comenzó a escribir sus ideas en medio de las manifestaciones contra el feminicidio, para poder decir mejor las cosas cuando tuviera que tomar la palabra. Poco a poco Leticia comenzó a transformar sus palabras en poemas contra la represión y el hostigamiento que ha tenido que enfrentar. En febrero pasado, junto con otras poetas originarias de los estados de Chihuahua y San Luis Potosí, Ruiz Arroyo, publicó el libro Girasoles, Sueños y Palabras. La antología poética, cuyo motivo de inspiración es el amor, integra 110 poemas de Cleo Córdoba, Isabel Luna Quiroga, Alicia Cepeda Patterson, Teresa Fierro Pérez, Esperanza Ayala Ramírez, Betty Martínez Campeán, Lili Anchondo, Carmen Poblano, Marta Patricia Lozoya Nájera y Blanca Ríos Tiscareño, además de los de Leticia Ruiz. Independientemente de nuestras realidades locales, la situación de discriminación, violencia y segregación contra las mujeres es igual en los diferentes estados en los que cada una radica, contó a CIMAC Noticias Esperanza Justa, como se hace llamar, Leticia, en redes sociales. Luisa Arroyo relató que su inspiración proviene de todos los actos de amor que se viven en medio de contextos difíciles como el de Ciudad Juárez, y en el que ha aprendido a sobrevivir, resistir y amar. Las constantes violaciones a derechos humanos que se cometen en el municipio fronterizo han obligado a muchas mujeres a enfrentar sin mediadores la realidad y convertirse en defensoras y activistas. Cuando levantamos la voz sufrimos mucha represión. Basta con recordar a quienes han sido asesinadas por exigir justicia para sus hijas. Yo soy activista y empecé a escribir en medio de las marchas, manifestaciones y plantones para tener algo que decir cuando había que subirse a la tarima y decir algo. Escribía mis ideas antes de subirme al escenario. En 2011, cuando la violencia agravada por la estrategia contra el narcotráfico implementada por el señor Felipe Calderón disminuyó un poco, me dediqué a buscar papeles que tenía por todos lados y en los que había escrito esas ideas de resistencia y los convertí en poemas. Así nació el primer libro de poemas de Leticia Ruiz, Juárez vive, resiste y ama, con el que la activista recurre a la poesía para retratar la situación por la que atravesó Juárez durante 2010. Esta obra cuenta con un apartado dedicado a las mujeres que han sido asesinadas y a las niñas que han sido desaparecidas en la urbe, porque es un tema obligado del que no debemos dejar de hablar. Una de las múltiples manifestaciones en las que participó la poeta fue reprimida por las autoridades locales y muchos de sus compañeros fueron encarcelados. Yo fui de las pocas personas que se salvó de ser encarcelada, pero me tocó quedarme afuera para atender a los compañeros y exigir que salieran de la cárcel. En medio de esa acción conocí el amor de mi vida. Poco tiempo después, le escribí algunos poemas relacionados con el activismo político y social que estábamos haciendo. Para la activista, la experiencia vivida demuestra que, en medio de la crisis, el amor sigue existiendo. A pesar de todo, siempre existe. Y no me refiero solo al amor de una pareja. En Ciudad Juárez, vemos actos de amor todos los días. Por ejemplo, todas esas mujeres que han perdido a sus hijas y sin importar qué, cómo y sus escasos recursos, hacen cosas extraordinarias prácticamente solas por encontrarlas. Su lucha es el acto de amor más fuerte que he conocido, concluyó. Ambos libros, Girasoles, Sueños y Palabras, y Juárez vive, resiste y ama, pueden solicitarse directamente al activista a través de sus redes sociales con el nombre de Esperanza Justa. El dinero obtenido por la venta de los materiales se donará al Comité de Madres con Jóvenes Desaparecidas en Ciudad Juárez. A todos, es un gusto estar aquí nuevamente desde Argentina. Un saludo a toda la audiencia latinoamericana y, como siempre, mi saludo para las compañeras y compañeros del colectivo Alternativa Latinoamericana. Hoy volvemos a Maimara. Volvemos, estamos en la quebrada de Humahuaca, una región que hace años fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. ¿Acaso la mayor miseria de la globalización sea la total ausencia del otro en sus formulaciones universalistas? Un tema muy conversado desde hace años en este programa Alternativa Latinoamericana. Es que estamos cercados por esas formulaciones que se postulan como la cumbre de la especie humana, cuando lo que realmente hace es abolir su historia moral y corromper o directamente demoler la diversidad cultural. Y pese a la declaración de la UNESCO que la preserva, las manifestaciones de los mismos estados miembros de la UNESCO, que por un lado exaltan la diversidad cultural y están interesados en preservar sus tradiciones, aunque más no sea por razones turísticas, y por el otro lado promueven o aceptan políticas que las desmantelan. Aquisito nomás, como se dice en esta región, cerquita de Maimara, en la localidad de Tilcara, existe una institución llamada CAPEC, promovida por la UNESCO para la educación infantil en artes. Y oh casualidad, la mayor parte de sus profesoras no son nativas, la mayor parte de sus alumnos tampoco. Y hoy en Mujeres de Puerto Almendro, además de estar aquí en Maimara, estamos con esta mujer, Josefina Aragón, que nombré el sábado pasado, que no solo es coplera y sanadora, sino que pertenece a esa corriente tan fuerte que fue la inmigración andina en el siglo XX. ¿A qué me refiero? Al movimiento, a la llegada de bolivianos y peruanos a la Argentina. Hay un libro escrito sobre este tema que se llama Aportes andinos a nuestra diversidad cultural, bolivianos y peruanos en la Argentina. Fue auspiciado hace años por la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina, y aquí se hace referencia a muchísimos personajes que llegaron de los países vecinos de toda esta corriente andina, y uno de ellos es Josefina Aragón. Ella tiene 80 años y cuando se presenta dice sanadora y coplera, porque es la más importante coplera de esta localidad. Ella hace sus coplas, canta, tiene una voz maravillosa, un espíritu impresionante, pero fundamentalmente ella es una mujer luchadora. Ella viene de la lucha en las minas en Bolivia. Hace 13 años que vive en Maimara. Ella llegó pasados los 65 años y no habla de su país natal, sino de las tradiciones, la defensa de la Pachamama, la voz andina. Y ella dice, hace 5 años que estoy en el área de salud, porque hoy día hasta los médicos le envían a las parturientas y a las personas para que ella las sane con hierbas. Y ella dice, desde que llegué estoy vinculada a mujeres. Llegué a la quebrada de Humahuaca y empecé a trabajar en una organización en La Puna, con grupos de mujeres de esa zona, de La Quiaca, bastantes kilómetros hacia adentro, y los sufrimientos, dolores, tristezas y las alegrías de las mujeres son a veces bastante similares. Hay algunas problemáticas que aparecen así de forma transversal y las sufrimos todas las mujeres. Y estas palabras de Josefina las estoy leyendo de la revista Cultura Maimara, y ella continúa explicando lo que son las condiciones materiales de vida, la postergación, la exclusión, la precariedad. Todo esto hace que estas situaciones nos pasan a todas. Algunas mujeres los viven de una manera mucho más dolorosa, concretamente la violencia. La violencia por parte de sus compañeros, de sus padres, las instituciones, la violencia de género en todas sus expresiones es una problemática súper sentida. Palabras de Josefina y mucho más para comentarles. Vamos a dedicarle a Josefina Aragón 2 bloques y ahora una canción en la voz de una niña de Maimará, probablemente una de las nietas de doña Josefina. Un tema testimonial que pertenece a un compacto grabado de manera casera, digamos, en esta región, que se llama Copleras de Maimará. Hijos de esta tierra somos. Nuestra memoria colectiva pugna por perdurar a través de los siglos y lo consigue con la permanencia de nuestros ritos y creencias ancestrales, como el sonido de la quena, un erque, un siku o una casta que golpea nuestro corazón y nos remite involuntariamente a una zona que nuestra memoria ancestral reconoce ese bello paisaje de nuestra vida. Al ser hijos de este suelo, estamos hechos de este barro andino y nuestra sangre asume el compromiso de defender nuestras creencias que llevamos vivas en nuestra conciencia, lo poco que queda de nuestra antigua dignidad de esta cultura. Es por eso que hoy nuestro deseo es fortalecer lo que existe para las futuras generaciones de maimareños. Y ahora vamos a escuchar la voz cantante, la voz cantora, improvisadora en esta copla que viene, Josefina Aragón. Quiero homenajear a mi pueblo con estas coplas, porque Maimará es un paraíso acunado por sus cerros, de habitantes cariñosos, custodiado por sus perros. Maimará es un paraíso acunado por sus cerros. Maimará es un paraíso acunado por sus cerros, de habitantes cariñosos, custodiado por sus perros. De habitantes cariñosos, custodiado por sus perros. Si San Martín en persona por Maimará no pasó, si San Martín en persona por Maimará no pasó, pero su esbelta figura en su cerro se grabó, pero su esbelta figura en su cerro se grabó. Maimará, pueblo querido, cerro de varios colores. Maimará, pueblo querido, cerro de varios colores. Lo pintó nuestro Señor de envidia de los pintores. Lo pintó nuestro Señor de envidia de los pintores. Maimará es un pueblo chico y de grande corazón. Maimará es un pueblo chico y de grande corazón, para acoger visitantes, pero con justa razón. Para acoger visitantes, pero con justa razón. Hoy, además de estar con esta mujer de Puerto Almendro, Josefina Aragón, residente en Maimará, cantora, compositora, cantora de coplas. La copla es un género muy particular en toda esta región. Creo haberlo explicado en anteriores entregas. La copla viene de España, ¿no? Pero se instaló especialmente en Salta y en Jujuy. Y es un canto de la vida. Pero además de escuchar a esta coplera, hablemos también de su lucha, su concepción y esta manera de sembrar en una tierra que no será políticamente su país de nacimiento, pero también es su tierra, porque aquí hablamos de regiones, de tradiciones, de historia, no de divisiones políticas. Y en la nota de la revista Maimará Cultura, Josefina escribe cómo fueron trabajando las mujeres, incluso cuando ella era joven, más que el varón. Ella dice, el varón trabajaba 8 horas y descansaba. Nosotras terminábamos de trabajar y a otra cosa. Terminábamos esa cosa y a otra. Nunca se acaba el trabajo de la mujer. Y luego hace referencia al documental La Minerita, un cortometraje sobre la mina del Aguilar, que describe la lucha por la reducción de la jornada laboral, el reconocimiento de las malas condiciones laborales y la pérdida de sus compañeros de trabajo. Y ella dice, en el documental La Minerita se ve bastante cuánto nosotras hemos luchado, trabajado para solucionar los problemas, por los desaparecidos, los derechos de los trabajadores y cuánto hemos avanzado por conseguir las tratativas con las patronales, que al ser una empresa son muy exigentes y no saben el cansancio que tiene el obrero. Para solucionar con calma los problemas, se solucionan con paciencia. Sin paciencia, todo con violencia, no se hacen las cosas. Siempre hay que aclarar los asuntos. Por ejemplo, acá a veces nos discriminan por ser mineros. Nos dicen, ¡ay, estos mineritos han venido! Nosotros hemos venido porque compramos terrenos y nos construimos nuestra casa. Nos asentamos como lo hacen ahora. A nosotros nos cuesta dinero y sudor la casa. Hemos venido porque hemos trabajado, porque hemos superado algo. Entonces nosotros no nacimos en la mina. Nosotros hemos ido por trabajo, porque la gente dice, ¡ay, estos mineritos! No tenemos voz ni voto los mineros. ¿Por qué? Si todos tenemos los mismos derechos. La Constitución lo dice bien claro. Si uno reside 2 años con radicación, somos parte del pueblo. Ven que no nacimos aquí, que no somos nativos, y discriminan. ¿Qué tema, no? Para profundizar, para ahondar, para tener en cuenta, para historiar, para no perder la memoria. No sé qué memoria tengo y que no me puedo acordar. No sé qué memoria tengo que no me puedo acordar. Cariñoso a toda la audiencia latinoamericana, un abrazo a todos los compañeros del colectivo. María Neder, desde la quebrada de Humahuaca, Argentina.